¿Existe el lado mágico de esta ciudad? ¿O es solo un invento mío para soportarla? A pesar de esta duda, o insulto disfrazado de abierta posibilidad, no puedo negar las calles, con sus añosos árboles guardianes que dejan filtrar el sol en agosto, y retazos de una cordillera en oriente, vigilante y dormida. ¿Acaso es, como dice un iluso, que la magia primigenia está oculta en esas montañas, casi olvidada y a la espera de no sé qué fuerza inspiradora para liberarla? ¿O todo esto es tan solo un exceso de palabras, dichas de soslayo y de prestado, a la espera del nacimiento más verdadero del adiós y del correspondiente retorno a enfrentar el pasado?